Radio FJV 87.7. FJV FM, transmitiendo desde la ciudad de El Alto. Compartimos la vida junto a ti, en cada momento, allí donde somos una señal que te hace compañía todos los días. Somos parte de tu día a día. Siempre en buena compañía. Compañía. Radio FJV. Suena bien. Vive, siente, disfruta. Una programación de primera. 87.7 Radio FJV. Sigue escuchando la revista más completa de la ciudad. Reencuentro. Una caminata por la ciudad. Hila. Amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Exactamente en Bolivia la hora es 9:22 en el país. De esta manera estamos comenzando la revista de la jornada. No te equivoques, quise morir. No te equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir. Y sin embargo, te fuiste tú. No te importaba, te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí. Tantas estrellas que vi morir. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí. Son tantas noches que no dormí. Tantas estrellas que vi morir. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí. Para vivir. Y sin embargo, te fuiste tú. No te importaba, te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí. Tantas estrellas que vi morir. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Tantas noches que no dormí. Son tantas noches que no dormí. Tantas estrellas que vi morir. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí. Atención. Misión El Alto. Tú lo pediste y ahora llegó Blitzer, la montaña rusa más grande de Sudamérica. Blitzer, Twister, Kamikaze, Autitos Chocones y mucho más. Te esperamos, no te lo puedes perder. Todos los días a partir de las 4 de la tarde en el campo ferial Ceja del Alto. Blitzer. Radio FQB. Suena bien. Vive, siente, disfruta. Una programación de primera. 87.7 Radio FQB. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua. El agua es tu vida, y si tú no la cuidas, haces daño a tu familia y a tu comunidad. El agua, fuente de vida, cuidémosla. ¡Vamos, muévete pues! ¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. No hagas tanta bulla. ¿Adelantas algo con eso? Una ciudad limpia. Limpia también de ruidos. No es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Es un mensaje de Radio FJV 87.7. Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Fundado el 8 de diciembre de 1966. 58 años de vida. 58 años de vida. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. 58 años de historia. 58 años de lucha por nuestra ciudad. La paz está forjando la unidad. FEJUVE El Alto, 6 de marzo. FEJUVE de Unidad. 58 años de vida. ¡Viva la gloriosa Federación de Juntas Vecinales del Alto! ¡Viva! ¡El Alto de pie! ¡Junta de la Unidad! ¡El Alto de pie! Radio FJV 87.7. El poder de los pueblos. Miami, Bolivia. Tomaré una copa de veneno para olvidar. Música folclórica de alto nivel. Una gorrita firme cumple estar. Calidad interpretativa. Sonido y luces de última generación. Miami, Bolivia. Para contratos, el 705-78-451. 705-78-451. Miami, Bolivia. El poder de los pueblos. FJV FM. Transmitiendo desde la ciudad de El Alto. Compartimos la vida junto a ti, en cada momento, allí donde quieras nos encontrarás. Somos una señal que te hace compañía todos los días. Somos parte de tu día a día. Mañana, cuando comienza el día. Reencuentro. Una caminata por la ciudad. La revista más completa de la radio. Reencuentro. Información, cultura, música, amenidad, concursos, la entrevista del día. Esto y mucho más en Reencuentro. Una caminata por la ciudad. Bienvenidos a una nueva edición de la revista que está contigo todos los días de 9 a 12 del mediodía. Reencuentro. Una caminata por la ciudad. En la mañana, en la tarde, en la noche, Radio FEJUVE, acompañándote todo el